Vamos a hablar con el alcalde de Amurrio, Pablo Isasi, el que tenemos al otro lado del teléfono, de temas de actualidad del municipio Amurriarra. ¿Qué tal, Pablo? Egunon. Egunon. Bueno, ayer tuvieron ustedes una reunión en Cantábrico Urquidecha para que aceptó, parece ser, han aceptado el arbitrio de Ura, que ha fijado las obras para abastecer de agua en el futuro a la comarca, a nuestra comarca de Ayala. Sí, efectivamente, el plan director estaba en un periodo de stand-by porque había pues algunas algunas consideraciones que se hacían a él, y principalmente pues era, hoy un medio de comunicación dice que era el abastecimiento a Oquendo desde Zuaza. Bueno, eso era también una, pero vamos, yo considero que lo que verdaderamente tenía más impacto y era más importante es el sistema, antiguo sistema de Amurrio. Nosotros, cuando cedimos tanto las instalaciones en primer lugar como cuando aprobamos los estatutos, dijimos y condicionamos a la renovación de la red en alta de Amurrio. La red en alta de Amurrio llevaba en aquel tiempo, en el 1998, llevaba 31, 32 años, y entonces pues estaba en unas condiciones pues no buenas. Entonces eso lo pusimos sobre la mesa como una condición, lo aprobamos todo el Ayuntamiento de Amurrio y así figuran las actas, y se hizo en primer lugar la cesión y luego la aprobación de los estatutos. Ahí también, antes de esto, estas fechas, de esta cesión de instalaciones y aprobación de estatutos, ya se cedió pendiente de que se constituyera el consorcio, por un principio de solidaridad claro, la captación de Ariñega para que se suministre desde allí a el Alto Ayala. Al Alto Ayala, por gravedad, que era lo más lógico, suministrarlo desde allí, y entonces cedimos pendiente de que se iniciase el consorcio. Todo esto, ¿en qué ha derivado? Pues han pasado desde 1998, que acabo de decirlo, que donde se inicia el proceso, han pasado 12 años y nuestras instalaciones, la red en alta nuestra de Amurrio, está abandonada, está en ruinas, está fuera de servicio, es algo pues que no tiene por dónde cogerse, ¿no? Esto es, nos preocupa por varios motivos, porque mínimo 9 meses al año nosotros vivíamos con el agua de Arbaiza, con el agua de El Gorbea, sin ningún problema, y en todo caso necesitaríamos de Maroño pues 2-3 meses al año. Entonces, ahora en el plan director se contempla que esa agua de El Gorbea, esas captaciones de Amurrio, vayan directamente en bruto a la depuradora de Izoria, al sistema de Maroño. Y nosotros pues no tenemos posibilidad de recibir esa agua depurada como la hemos recibido hasta ahora. Entonces, nosotros, como se puede comprender, no estábamos de acuerdo por coherencia y porque hay muchas lagunas y, desde luego, hay una clara vulnerabilidad del sistema, por lo tanto, del abastecimiento a Amurrio. Toda el agua que vamos a recibir en Amurrio va a ser agua bombeada. No recibimos absolutamente nada por gravedad. Todo va a ser agua bombeada. Eso es algo que nos va a crear una vulnerabilidad. Tengamos grupos electrógenos, tengamos lo que tengamos, eso es un problema y es un coste adicional importante. Hace 5 años, porque nosotros cuando pasamos o aprobamos los estatutos, presentamos un anteproyecto tanto al consorcio como a la Diputación de qué es lo que había que hacer en la red en Alta de Amurrio. Ese proyecto contemplaba, era anteproyecto, contemplaba incluso presupuesto, etcétera, ¿no? La Diputación hace 5 años metió en su presupuesto, contempló en su presupuesto 4 millones de euros para hacer esta renovación de la línea en alta, de la línea del Gorbea, que abastecía y abastece en parte ahora a Murrio. Esta no se consideró desde el consorcio, no se consideró y por lo tanto no se hizo. ¿Qué se ha argumentado en el plan director? Pues yo creo que ahí es un plan director hecho por técnicos, pero dirigido por políticos, y en todo caso tiene una serie de, yo diría, de imprecisiones y otra serie de reconducciones a lo que cada uno ha querido imponer al sistema o al abastecimiento de Amurrio. ¿Qué ocurre? Que por primera vez, y en una cosa tan importante como es el abastecimiento de agua potable a una población, en este caso de 10.500 habitantes, estamos hablando de costos metro cúbico. Estamos hablando de costos metro cúbico. Estoy encantado de que de esto se hable siempre, pero se hable siempre, no se hable en determinadas ocasiones. El costo metro cúbico es de 3.2 céntimos, lo que nos dicen que cuesta más si el sistema de Amurrio se contempla. Hay una serie de temas que no están en veremos, nuevas líneas de tuberías, el agua, el bombeo del agua al 100%, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que no están contempladas, pero al final el plan director contempla que el metro cúbico, si se considera la petición de Amurrio, sale 3,2 céntimos más caro. Eso es algo, yo diría insólito, porque es la primera vez que veo este planteamiento, es la primera vez que veo este planteamiento, no lo he visto nunca y me gustaría que se viese siempre. Lógicamente hay que poner los costos y la rentabilidad sobre la mesa, pero la utilización racional de las cosas, sobre todo en el abastecimiento a domiciliario de agua a los domicilios, yo creo que hay un montón de consideraciones que hacer además. Además de esta, y sobre todo si estamos hablando de 3.2 céntimos metro cúbico, eso es algo que, bueno, pues que podemos considerarlo que sencillamente no es un tema importante. También hay que decir que nosotros, el bombeo que teníamos de Berganza, no solamente teníamos las captaciones de Arbaiza y Lequide del Gorbea, sino que teníamos un bombeo del río Altuve en Berganza, está totalmente abandonado y ahí teníamos una concesión de 20 litros segundo, que ya no la cogemos y el plan director contempla bombearlo a la depuradora de Llodio. O sea, que Llodio mantiene su sistema actualizado y renovado, incluso con más captación para bombear desde el río Altuve en caso de emergencia, y nosotros perdemos todo lo que teníamos y estamos solamente a expensas de Maroño con agua siempre bombeada. Eso creo que salta a la vista y hay que decir poco. Yo la verdad lo he defendido estos últimos años, desde el 2006 sobre todo, que es cuando se salió el plan director, y lo he defendido. Se fue a hacer se encargó a Ura que haga un arbitraje sobre lo que se pedía por parte de Amurrio y lo que se pedía en el plan director, ha hecho un arbitraje y bueno, pues ha seguido, como es lógico que los técnicos sigan pues una propuesta técnica y no vayan en contra, sobre todo cuando la argumentación, estamos hablando de costes, aunque sean ridículos, pero estamos hablando de costes y eso pues es un poco difícil de mostrarlo. Entonces, sencillamente no estamos de acuerdo, pero por una la comisión de gobierno, también hay que decirlo, se hizo el día de la huelga y había una serie de problemas en las líneas telefónicas. Y entonces, pues no pude acudir en el tiempo adecuado, llamé, mi secretaria estuvo más de media hora, más de 45 minutos dedicada a conectar, yo tenía un tema aquí pues que tenía que estar necesariamente, y para decir, oye, por favor, no puedo ir ahora, pero voy enseguida, no pudimos hablar, y cuando yo llegué ya habían acordado el aprobar el arbitraje de Ura, sin estar el alcalde de Amurrio ni ningún representante de Amurrio. Y ayer en la asamblea me sorprendió también, claro, como estaba aprobado en la comisión de gobierno, pues no se sometió a aprobación en la asamblea. Por lo tanto, pues con todas estas cosas que saltan a la vista y que quitan bastante lo que debe de primar en un consorcio, en una comunidad, en todo, debe de primar el sentido común y los acuerdos, no los votos. Los votos es para la política, los votos no es para la gestión. La gestión tiene que hacerse desde las premisas básicas que debe de respetar una gestión, y una gestión no precisamente son los votos. Pues estoy con este tema agotado de darle vueltas, pero al final, pues aquí parece que estamos viviendo pues una decisión política y beneficia lógicamente a alguien y perjudica a alguien. Y el perjudicado, el gran perjudicado, es el municipio de Amurrio. Pues lo dejamos aquí. Hemos tratado temas de actualidad. De la actualidad de Amurrio con el alcalde Pablo Isasi, al que agradecemos que haya estado unos minutos aquí con nosotros en la antena de Radio Ayala. Gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko a vosotros.